vieja. Que te canto de corazón. Padre, te pido perdones este pecado, hermana. Padre, te canto esta dulce letra, aunque no soy un poeta. Pongo la intención, vieja. Cuando estoy enfermo, te lloro el recuerdo y toda la noche le pido a mi Dios que a ti te tenga bien.